el signo del tiempo y de las aves selváticas. Terminaron los hombres que formaron Pajatel. Allá en la montaña donde sonríe Dios, forjamos nuestro destino como lo hicieron nuestros padres, dueños de los caminos del gran Pajatel. Nuestra tierra, nuestra luz. Sin cesar, escúchenme. Somos hijos del Pajatel. Somos dueños de la tierra en que nacieron y murieron nuestros padres. Somos como el cóndor cuando sale el sol cerca del cielo y de Dios. Vivimos en la selva buscando el porvenir, nunca podremos morir. Somos como el cóndor cuando sale el sol cerca del cielo y de Dios. Vivimos en la selva buscando el porvenir, nunca podremos morir. Like